Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Cinco leyes para la conquista de la madurez. Un día, el Papa Julio II miraba a Miguel Ángel, uno de los más grandes escultores de todos los tiempos, atormentándose por tallar rápidamente un bloque de mármol. Él le preguntó: «¿Pero por qué esculpe tan fuertemente? ¿Por qué golpea tan fuerte?». Miguel Ángel le contestó: «¿Acaso no ve que hay un ángel cautivo en ese trozo de mármol? Lo que hago es apurarme para tratar de liberarlo». Cada martillazo con el cincel era para sacar al ángel del trozo de mármol. Así tú tienes que luchar por la conquista de tu madurez, con cada acción, con cada actividad de todos los días. Te voy a presentar cinco leyes que te ayudarán en la conquista de tu madurez, o si quieres usar el término de actualidad, en la conquista de tu inteligencia emocional. El crecimiento y maduración de la personalidad no son plantas silvestres que nacen, crecen, se reproducen y dan fruto espontáneamente. La conquista de la inteligencia emocional se rige por cinco leyes principales. Primera, la ley del progreso. Segunda, la ley de la gradualidad. Tercera, la ley de la armonía. Cuarta, la ley del sacrificio y el esfuerzo. Y quinta, la ley del aprovechamiento de los propios recursos. Veámoslo. Primera ley, la ley del progreso. Tanto en el aspecto físico como en el psicológico y espiritual, el ser humano está llamado a un continuo progreso desde el primer instante de su existencia hasta el último momento de su vida. La ley del progreso lo está impulsando a avanzar constantemente sin estancamientos. Nunca puede creer que ha alcanzado la perfección. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero al igual que el planeta Tierra y todo el universo, no es un ser perfecto. Puede y debe desarrollar muchísimos talentos con que el Creador lo ha dotado para llegar a ser una persona madura, convertirse en un miembro útil a la sociedad y en una verdadera imagen de Dios. Y si ese hombre tiene la dicha de ser cristiano, en su bautismo fue enriquecido como hijo adoptivo de Dios, con incalculables potencialidades de crecimiento sobrenatural. Pero en tal avance se pueden presentar obstáculos. Los especialistas en psicología evolutiva nos previenen contra algunas barreras que estorban la ascensión hacia el propio crecimiento. Dos obstáculos frecuentes son las fijaciones y las regresiones. Fijación se llama una detención en el proceso, un estancamiento en determinado tipo de emociones o comportamientos que impiden el grado de desarrollo propio de niveles superiores. Todavía peor es la regresión, que consiste en un retroceso hacia comportamientos anteriores más inmaduros que ya se habían superado. Aprovecha la ley del progreso. Conoces personas valientes que se esfuerzan por cambiar, así como también conoces muchos perezosos, resignados a flotar muellemente al vaivén de las olas tibias de la mediocridad o a languidecer en los desiertos áridos de la esterilidad humana y espiritual. Escucha la voz de tu propia conciencia que encarecidamente te recomienda: no te dejes paralizar por tus faltas, errores o fracasos pasados. Busca corregir los hábitos erróneamente aprendidos. Trabaja por mejorar tu carácter. Crece un poco cada día en madurez, en el manejo de tu agresividad, tus tristezas, tus temores, tus angustias. Enriquece tu personalidad con buenos hábitos y virtudes. Esfuérzate por ser más paciente y comprensivo en tu hogar y más honorable en tu trabajo. Sé mejor estudiante, mejor madre de familia, o mejor compañera, o colega, o jefe, o subalterno. Adelante. Medita la profunda expresión del convertido Pablo de Tarso, quien dejó su pasado como perseguidor de la Iglesia y consagró el resto de su vida al servicio del Evangelio y de su divino Maestro. La encuentras en la Carta a los Filipenses 3:13-14. Olvidando lo que queda atrás, me lanzo hacia adelante y corro hacia la meta, con miras al premio para el cual Dios nos llamó desde arriba en Cristo Jesús. Igualmente, te aprovechará interiorizar las animadoras consignas de Alejandro Graham Bell para dar un paso hacia adelante comenzando el día de hoy. Hoy es un día maravilloso y repleto de oportunidades. Voy a aprovecharlo bien y a progresar. Voy a emprender algo nuevo. Hoy voy a intentar algo que siempre me ha dado miedo. Hoy voy a conquistar una nueva amistad. Voy a proponer este nuevo plan para mi empresa o familia. Es mi día para servir mejor a mi prójimo. Hoy es la oportunidad para ser más creativo y original. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Con frecuencia miramos tanto tiempo y con tanto pesar la puerta cerrada que no vemos la que se abre entre nosotros. Adelante, mira tu presente y da un paso cada día imitando a los exploradores de la Antártida. Cuenta la historia que el famoso explorador Ernesto Shackleton y su compañero zarparon rumbo a la Antártida el mismo día en que Inglaterra declaró la guerra a Alemania en 1914. Ya navegando, conocieron la noticia del estallido de la guerra. En su primera escala, telegrafiaron a Inglaterra, ofreciéndose para abandonar su expedición y poner sus barcos al servicio del esfuerzo bélico de su país. Sin embargo, Shackleton recibió un cable de respuesta con una sola palabra: ¡adelante! El mensaje estaba firmado por el primer lord del almirantazgo británico, Winston Churchill, quien comprendió el valor de la hazaña que estos hombres estaban realizando. Esta consigna, adelante, es también para ti. Segunda ley, la ley de la gradualidad. Esta ley nos inculca que el crecimiento no se efectúa en un momento, como por arte de magia, sino que es un proceso lento que puede durar toda una vida y que, por lo tanto, se debe tomar sin apresuramiento, con paciencia, comprensión, perseverancia para con uno mismo y para con los demás. La sabiduría de los antiguos recomendaba esta actitud paciente, recordando que Roma no se construyó en un día, y la expresaba con el adagio Nemo repente fit sumus, que traducida libremente quiere decir: nadie conquista repentinamente la cima de la perfección, ni se hunde en un instante en el abismo de la degradación. Un buen jardinero desbroza, limpia y abona el terreno, siembra la semilla o la estaca, espera que reviente y brote el primer tallo, y ve crecer la plantica día tras día hasta que asomen los pétalos y se abran las flores que premien su constancia y alegren la vida con el fruto. De manera similar, el proceso de maduración requiere suma paciencia. Pero al mismo tiempo que te recomiendo la paciencia, la ley de la gradualidad te pone de presente que en el proceso de tu actualización debes dar un paso después de otro, sin detenerte nunca, sin demoras, sin concesiones, ni retrocesos, ni desalientos. Un paso cada día, pero ningún día sin avanzar un paso. Así, por ejemplo, la sabiduría latina aconseja también a quien aspira a convertirse en un gran escritor: ni un solo día sin escribir alguna línea, nulla dies sine linea, nulla dies sine linea. Tercera, la ley de la armonía. La inteligencia emocional requiere un crecimiento armónico de todas las características de personalidad, como una pintura o escultura supone la integración de todos los elementos. Para alcanzar su pleno desarrollo físico, un hombre o una mujer tiene que formar un cuerpo armónico, en el cual todos los miembros sean proporcionados, bien integrados, contribuyan al servicio integral del organismo y le doten también de hermosura. La cabeza es considerada como la parte más importante, noble y bella del cuerpo humano, pero una persona que tenga la cabeza excesivamente voluminosa no será ni sana ni hermosa, podrá catalogarse más bien como macrocefálica, pero no como un Adonis ni como una Venus o reina de belleza. Los brazos y las piernas también son miembros utilísimos para el ser humano, pero si las extremidades crecen excesivamente, nos encontraremos con la enfermedad reconocida como acromegalia. Procura cuidadosamente forjar la personalidad madura de un hombre o una mujer en la cual resplandezca esta ley de la armonía. Que tu cuerpo, tus instintos, tus sentidos estén integrados y armonizados por el control de tu voluntad. Que tu inteligencia busque y se configure con toda verdad, por elevada y exigente que ésta sea. Que tu libertad sea la reina de tus sentimientos y emociones, una reina cuyo orgullo sea servir a los semejantes, buscando y cumpliendo la voluntad de Dios, tu Creador. Que tu vida temporal esté claramente orientada hacia una vida eterna. Que todo lo humano que hay en ti obtenga la primacía y el control sobre la animalidad. Y finalmente, que toda la actividad de ese maravilloso animal racional esté claramente orientada al conocimiento, amor y servicio del Dios bondadoso que ha querido identificarse con los hermanos, para que sirviéndolos a ellos, sirvas a Cristo y obtengas tu propia felicidad en esta vida y en la eterna. Cuarta ley, la ley del sacrificio y del esfuerzo. Para el mundo contemporáneo, la palabra sacrificio es un concepto trasnochado y pasado de moda. Y la palabra esfuerzo resulta no menos repugnante para la mentalidad hedonista y comodona de nuestro tercer milenio. Pero el crecimiento de la personalidad es un proceso que demanda muchos esfuerzos y sacrificios, términos que nos causan terror a quienes vivimos en esta cultura hedonista del siglo XXI. Si quieres crecer y madurar, no puedes escapar a esta ley del sacrificio y del esfuerzo. Para lograr el crecimiento de un organismo sano, es necesario aceptar todas las privaciones que exige una dieta balanceada, el autodominio en la bebida y el cigarrillo, el sano control de las pulsiones sexuales, la práctica metódica del ejercicio físico y de las normas higiénicas. Bien lo sabe y practica cualquier entrenador o jugador de fútbol. Y no menos exigentes de sacrificio y esfuerzo son los procesos de actualización de nuestras potencialidades psicológicas y el aprovechamiento de los talentos sobrenaturales con que Dios nos ha colmado. Si quieres sacar la imagen de oro de ese Buda, tienes que despedazar los pedazos de arcilla que lo recubren. Para el crecimiento personal, no solo se requiere tolerar las privaciones, sino que en ciertas circunstancias es recomendable buscar, cueste lo que cueste, el sacrificio, que puede ser una fuente de enriquecimiento de tu personalidad, de progreso, de armonía. Hace más de un siglo, el famoso pionero de la psicología moderna norteamericana William James recomendaba hacer cada día algún sacrificio por la única razón de mantener viva la capacidad del esfuerzo. Con frecuencia, el esfuerzo es exactamente lo que necesitamos para poder crecer. Si Dios nos permitiese pasar por nuestras vidas sin encontrar ningún obstáculo, nos dejaría limitados. No lograríamos ser tan fuertes como podríamos haber sido. Nunca podríamos volar. Pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad y Dios me dio cerebro y músculos para trabajar. Pedí valor y Dios me dio obstáculos para superar. Pedí amor y Dios me dio personas con problemas a las cuales ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. Yo no recibí nada de lo que pedí. Vive la vida sin miedo, enfrenta todos los obstáculos y demuestra que puedes superarlos. Tu vida está llena de responsabilidades y para responder a ellas necesitas mucha valentía. Trata de alinearte decididamente entre los valientes, decididos, esforzados. Supón que hoy es el último día de tu vida. Pregúntate, ¿he llevado la vida que deseaba? ¿No? ¿Quién tiene la culpa? ¿No puedes quejarte de nada, sino de ti mismo? Comienza hoy a vivir con responsabilidad y con valentía. Quinta ley es la ley del aprovechamiento de los propios recursos. Descubre y aprovecha los insospechados recursos latentes que, como un filón de oro en la profundidad de la mina, enriquecen tu personalidad, como te lo enseña la bella historia que nos contó Jack Canfield y que nos sirvió de introducción a esta reflexión. Descubre en ti la riqueza que descubrió ese monje en el Buda de Oro. Oración en la dificultad. Dios mío, gracias te doy por estar aquí conmigo, siempre presente, dando paz y amor, perdonando e iluminando. ¿Qué sería de mí sin tu aliento y sin tu amor? Yo sería un cauce sin agua, un cuadro sin colores, una planta sin sol. Tú, Señor, eres mi fuerza, la respiración de mi alma, mi fuente de energía, mi inspiración y mi descanso. ¿Por qué me olvido de ti? ¿Por qué te busco solo cuando estoy rodeado de sombras y con las esperanzas rotas? No me dejes, Dios mío, háblame, tócame, despiértame. No permitas que me aleje de ti y naufrague en el mar de la desesperación. Sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito, Señor. Tú calmas mi desasosiego y alejas el mal. Contigo es fácil aceptar las asperezas y soportar el dolor. Contigo puedo ser comprensivo con los que me ofenden, fuerte ante el dolor y amoroso con todos. Dame paciencia conmigo mismo y con los demás, una paciencia que me aleje de la ira y el desaliento. Eres mi esperanza y mi fortaleza, mi baluarte y mi descanso. En ti todo lo puedo, y con tu amor los fardos son llevaderos. Tú me libras de las aguas turbulentas, apaciguas mis males y conjuras mis temores. Te amo, Señor, te adoro, te bendigo y te doy gracias. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.